Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y te voy a acompañar, si me das chance, en los próximos 60 minutos con... pues con lo mismo, no, con lo mismo no, pues no es cierto. Saludos a Ramones y a Jordi Rosado, los eternos chavorrucos. Pero bueno, esperemos que estén muy bien. Esperemos que te lo estés pasando genial. Estés en donde estés, con quien estés. Y bueno, esta noche vamos a empezar. Sí, no nada más el programa, sino aprovechamos noviembre y en vísperas de la Revolución Mexicana. Pues para platicarles precisamente de un grupo de Facebook que acabamos de hacer. Todo el staff, todo el elenco que comprende a, bueno, de hecho, la parte histórica de Ciencia y Humanismo. La Academia Histórica de Ciencia y Humanismo ha decidido hacer este grupo en Facebook. Se llama México Lindo y Querido. Entre paréntesis, historia en imágenes. Así que si se meten a su cuenta de Facebook y lo buscan así, México Lindo y Querido, historia en imágenes, pues se van a encontrar con este grupo, que tiene poquito, lo acabamos de hacer, hace probablemente una semana y media o menos. Y bueno, pues como parte de uno de los acontecimientos bélicos y culturales más importantes de la historia de los humanos, nace México, nuestro país, un conglomerado de castas que se han ido homogeneizando a lo largo de, pues, de las centurias, ¿no? Somos un país único e irrepetible, un área del planeta que fue agraciada en recursos, mismos que desde que se descubrieron por los europeos y hasta la fecha han sido explotados de una forma vil. Ellos llegaron a conquistar las tierras de los indígenas mesoamericanos y ellos, aunque con otras nacionalidades y apellidos y colores de piel, siguen siendo los mismos. Así que welcome. Welcome, no, welcome está muy inglés, muy gringo. Entonces, bienvenido a la selva, al país del que no tranza, no avanza. Al país del maíz, del frijol, del amaranto, la calabaza, aunque ya sean transgénicos, ¿no? Un país cuya gente lucha diario por mejorar y preparar a sus hijos para la competencia de la ley de la jungla. Un ejemplo del yin y el yang, en donde conocemos las historias maquilladas y las reales. Y nos quedamos con la que mejor nos haga sentir. Somos una sociedad joven que ha crecido a la fuerza, de manera exponencial, para competir con sociedades más sólidas y antiguas como algunos países, o algunas sociedades de Europa o de Asia. Así que bueno, pues, gente de México, amen la tierra en donde nacieron. Vamos a irnos a través del tiempo. Va a ser así como que, no un especial, sino ya ven que de repente por temporadas, bueno, la mayoría de los programas de Ciencia y Humanismo han habido temporadas así especiales de Entre Biólogos Te Veas, o la última que acabamos de tener de exploraciones del sistema solar, y así, ¿no? De repente, pequeñas sagas de 3-4 programas. La historia de la humanidad también la platicamos, como 20 episodios, algo así hicimos. Y pues bueno, vamos a empezar ahora con esta historia de México. México lindo y querido, que vamos a estar extrayendo de publicaciones que hemos hecho, la gente que conformamos el grupo y los que lo hicimos, que bueno, la mayoría casi son publicaciones mías, pero pues se lo compartimos con mucho cariño, queridos radioescuchas. Sí, señor, así es. Entonces, ¿cómo se llama la página? ¿Cómo se llama la página? No es página, es un grupo. Ah, un grupo. Sí, se llama México Lindo y Querido. Aprovechando, quiero mandar un saludo a la banda que se ha estado haciendo presente últimamente esta semana, en estas últimas dos semanas. Al J. Alejandro Valdés, al Brian Alejandro Medrano, que un saludo al buen Brian, Arthur Mililitros Treviño, Mirnita Fuentes, a Viri Gela, que por cierto, si no me equivoco, pues ahí anduvo su vida en el podio de Liturbitón, la competencia ciclista más demandante, al menos de Nuevo León, probablemente de México, acá en el municipio de Iturbide. A Ceci Boom, Cecilia Ibarra, ahí de Peña. A Isabel Perches, Rafa Alcocer y un gran elenco de artistas que nos visitan y diariamente nos están ahí saludando, ¿no? Entonces este grupo pues lo creamos para compartirnos entre todos los mexicanos. Si nos estás escuchando de Guanajuato, de Hidalgo, de Querétaro, de Veracruz, de Yucatán, de Guerrero, DF, etcétera. Bueno, no. Iba a decir, ojalá, se me fue la onda, pero no. También, si no eres mexicano, obviamente te puedes meter para conocer nuestra cultura. Sin embargo, aquí este grupo puede publicar cualquiera, pero nos gustaría mucho, por eso ahorita mencioné los estados por separado, nos gustaría mucho que gente de otros lugares, gente de punta a punta del país, de pancita a espalda, a columna, ya ven que ahí por la pancita está Oaxaca y Guerrero, y en la columna pues está Veracruz, ¿no? Pues gente de todos estos estados nos comenten, nos publiquen, suban fotos, compártanos sus historias, ¿no? ¿Qué es lo que se dice por allá? Probablemente conozcan la historia de sus bisabuelos, tatarabuelos, alguna fotografía. Así que la pueden compartir. Es un grupo sin censura, excepto anuncios. Es lo único que no permitimos. Que te metas a poner de que hoy por el buen fin, que no sé qué cosas, aprovecha, pues no, eso no, obviamente no es para eso el grupo, ¿verdad? Y pues sí, se ha perdido a lo largo del tiempo las tradiciones orales. Muchas veces no sabemos en dónde estamos parados, qué pasó antes, quiénes vivieron aquí o por qué hicieron lo que hicieron. Los libros a veces no son muy atractivos ya para las nuevas generaciones, lamentablemente. Las nuevas generaciones jóvenes, ya que pues no se les cultiva en esta cultura de leer, de tomar un libro, de sentir las pastas del libro, las hojas, cómo huele. Y obviamente es diferente el cotorreo, ¿no?, al respecto, que tenerlo en una pantalla. En fin, bueno, hay opiniones, pero pues precisamente por eso, mediante este grupo, pues puede llegar cualquiera de una forma rápida, entretenida e interesante. Así que pues, esperamos acá en México lindo y querido. En donde pues empezamos, de hecho, con la época de los cazadores. Vamos a contar una historia de esta región mexicana. Incluso, no nada más Mesoamérica, vamos a abarcar en su momento el área de Aridoamérica. Que bueno, no tenían imperios, pero bueno, hace 14.000 años una nueva migración que venía de Siberia penetró el continente americano, ya saben, por el estrecho de Bering, ¿no? Ahí en Alaska. Y bueno, mejor equipados para la cacería, estos grupos fabricaban grandes puntas de lanza que eran capaces de perforar la gruesa piel de los mamuts y mastodontes. Y testimonio de la presencia de estos cazadores son las grandes puntas de proyectil, bautizadas con los nombres de Folsom, Clovis, Plainview y Lerma, que se han encontrado en numerosos lugares de la República Mexicana, ¿no? Su modo de vida era nómada y aunque pues se basaba en la captura de animales, también recogían frutos, hierbas, insectos y semillas que molían en morteros y metates de piedra. Los rastros de campamentos a orillas de los ríos, manantiales y lagunas, que ya saben que la gente siempre se concentra en donde está el agua, los pueblos ahí van. Por eso si andan en las montañas, si ven algún río y están perdidos, sigan el río, van a encontrar gente al final. En fin, Pues estos asentamientos sugieren que completaban su dieta con peces pequeños y otros animales acuáticos. La época de los cazadores terminó cuando los grandes mamíferos se extinguieron, en parte por los cambios climáticos y en parte por la acción de los humanos, ¿no? Vamos a estar ampliando toda esta información para hablarle de los orígenes de la agricultura aquí en México. Bienvenidos una vez más a este primer bloque que fui Ciencia y Humanismo aquí a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo te dejo con música, la mejor de todas. ¿Por qué? Because we say so. NTC, hashtag tranqui, hashtag YOLO, hashtag el lunes es puente, no vas a trabajar. Bueno, muchos no van a trabajar, otros sí, disfrútenlo siempre, hombre. Mientras tengan ahí en los pulmones y no estén enjaulados y no poder salir porque están, pues, en prisión o algo así. Pero bueno, disfrútalo como quiera. Saludos a toda la banda que va para los antros. Ya es sábado, que comience el... Ahorita regresamos. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Thank you. No crean que se nos olvida mencionar la página del programa Ciencia y Humanismo. Ahí estamos en Facebook, tanto en grupo como en página. Así que, pues, si dices, oye, pues este cuate nada más está hablando de México lindo y querido. Bueno, es que como les platicaba ahorita lo que ha pasado, vamos a empezar, digo, para la gente que nos esté apenas sintonizando, vamos a empezar una nueva saga en Ciencia y Humanismo, que se llama México lindo y querido, y que asimismo se llama el grupo que hicimos, México lindo y querido, en Facebook, historia en imágenes, así entre paréntesis, ¿no? Para que todos lo visiten. Y bueno, la página de Ciencia y Humanismo, la de siempre, en nuestro querido Facebook, ¿no? Que bueno, le estaba platicando de los orígenes de la agricultura en México. O sea, ¿qué onda con el frijol y el maíz? De hecho, en el Nuevo Mundo, la domesticación de las plantas no fue un hallazgo. De hecho, la agricultura fue el resultado de la relación que tenían los humanos con algunas plantas a lo largo de miles de años. Cuando desaparecieron los grandes mamíferos del Pleistoceno, los que eran cazadores ahora recolectaban una mayor cantidad de hierbas, frutos, semillas, dependiendo de la estación del año, y escogieron las plantas que daban frutos más jugosos, las espigas más grandes y las demás alimentos, y empezaron a cultivarlas. Ya después de miles de años de selección, pues ahora resultaba que las plantas ya no se reproducían sin la ayuda del hombre, quien tampoco podía sobrevivir sin ellas. La espiga del teosinte se convirtió en la mazorca de maíz. La pulpa de la calabaza se hizo más abundante. El amaranto y el frijol también cambiaron. Y estas plantas llegaron a ser la base de la alimentación de las culturas indígenas en México. Ya después vienen, pues, las primeras aldeas, en donde, pues, ya cuando los humanos de aquellos entonces dependían de las plantas, dejaron de ser nómadas y se establecieron cerca de sus milpas, o mili, en náhuatl. Y para protegerse, construyeron casas con troncos, o ramas, o cañas, y las cubrían con palmas o zacate en los techos. Para almacenar el agua y cocinar alimentos, fabricaban ollas, cuencos, ponen, esta canción que tenemos de fondo se llama Bonampak, vamos a escucharla, está muy ad hoc, de hecho. Entonces, hicieron platos de barro y surgieron así las primeras comunidades. Ya las aldeas de hace 3000 años estaban formadas por unas cuantas casas, 3000 años. Muchas tenían un patio y pozos para guardar granos y mazorcas. Cuando una persona moría, se le enterraba cerca o debajo de su casa, junto con vasijas de cerámica, figurillas de barro cocido, adornos, comida y todo lo que creían que pudiera serle útil en la otra vida. Entonces, pues, conocían muy bien los movimientos de los astros y las estaciones del año. Sabían cuándo comenzaban las lluvias y cuándo había que sembrar. No como nosotros, que todo lo compramos en los supermercados, que, por cierto, han venido a despojar a los mexicanos de sus negocios pequeños. En fin, a partir de ahí empezaban a hacer fiestas y ceremonias para que las cosechas fueran abundantes. Y ahí se ponían bien loquitos. Y de ahí viene, de hecho, la pieza, por decirlo de alguna forma, nuestra tradición. Y digo nuestra no porque yo sea un mesoamericano nativo con aspectos indígenas, o lo seamos la gran mayoría de los mexicanos, sino porque nacimos en esta tierra, y en esta tierra ocurrió esto que les estoy platicando. Por lo tanto, somos parte de... Ya, o sea, no es tanto cuestión de que no, es que esta tierra le pertenece a los indígenas, que sí, está bien, lo comparto. Pero en aquellos entonces, ahorita ya los que nacemos en esta tierra, obviamente tenemos el derecho de llamarnos mexicanos, de llamarnos americanos, de llamarnos neoloneses, o guanajuatenses, o tamaulipecos, o coahuilenses, o chihuahueños, etcétera. Pero ya somos parte de esta tierra, somos parte histórica, genética, sanguínea de lo que sucedió. Entonces empiezan, después de estas aldeas, de pronto por ahí del 1200 antes de Cristo, algunas aldeas ya se habían crecido hasta convertirse en pueblos con más de 1000 habitantes. De ahí surgieron los primeros especialistas, gente que se ocupaba solamente en algunos oficios. Por ejemplo, unos hacían vasijas de barro o instrumentos de obsidiana y basalto, Otros hacían adornos de conchas y piedras finas que cambiaban por objetos llevados de lejos como el jade de Guatemala o la obsidiana de Hidalgo. ¿Qué onda con esta música prehispánica tan nueva? Está muy loco. Se llama Prehispánico Maya. Vamos a poner a Ismael Corchado mientras, ¿no? Vamos a escuchar a Ismael Corchado. En fin. Entonces, resulta que con los artesanos y comerciantes olmecas florecieron las artes y las técnicas. Los olmecas fueron, o se tiene conocido que han sido la primer, ¿cómo se les puede decir? El primer imperio, el primer reino, la primera ciudad, más bien, ya registrada en Mesoamérica. Les digo, por ahí del año 1200 antes de Cristo. Y en Tabasco y Veracruz esculpieron enormes cabezas de piedra y tallaron figuras de jade y serpentina. No es la serpentina de las fiestas infantiles, así se llama un mineral, ¿no? Y bueno, en Guerrero construyeron templos y tumbas de piedra adornados con esculturas. En Oaxaca fabricaron espejos de cristales de matita. Y en el centro de México hicieron piezas de cerámica de un gran valor artístico. La cultura olmeca, de hecho, conocida como la cultura madre, sentó las bases de las grandes civilizaciones de Mesoamérica. De ahí que te dijeran, si tenías la cabeza grande, ¡es en mi cabeza olmeca! Allá por el sur, ¿no? Ahí les dejamos unas imágenes. De hecho, hay un documental muy bueno que habla acerca de la cultura olmeca. No recuerdo su nombre, pero ahí en YouTube de seguro les va a aparecer como el primero de segundo si le ponen los olmecas. Y pues estas extrañas cabezas que se encontraron debajo de la tierra, ya completamente había erosionado el sustrato ahí, pues estaban probablemente, dicen por ahí, que algunas estaban intencionalmente enterradas y dispuestas también de algunas formas como hacia dónde van sus ojos, viendo al este, al lugar de los ancestros, donde nace el sol. Y ya viéndolo bien, si tú te pones a analizar una cabeza olmeca, dices, a ver, tiempo. Yo conozco a los indígenas mesoamericanos y no se parecían a las cabezas olmecas. De hecho, como que parecían más caras africanas. Labios gruesos, prominentes. Las narices chatas y anchas. Y una estructura craneal por nada parecida a la indígena o a la indígena mesoamericana. Entonces, mientras te dejamos con música, ¿qué te parece que pienses al respecto? Te voy a poner algo así, perdón, te voy a poner algo para que te ambientes. Vamos a escuchar a Ismael Corchado o Prehispánico Maya, o a ver a quién te pongo. Pero no sé si te has fijado en eso, o sea, en tus libros de historia, donde, bueno, los de la SEP en la primaria, la mayoría estudió, llevó libros de esos. Pues dices, oye, ¿qué onda con esta cabeza? Pues sí, viéndolo bien, no tiene nada que ver con un indígena. Así que piénsalo. Y nos gustaría que nos platicaras qué piensas y por qué. Ahí en el grupo México Lindo y Querido, estoy en imágenes, ahí en Facebook. Mientras tanto, vámonos con música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Thank you. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Soy el luz, cúbreme cuando muera. Soy el luz, soy el luz, cuando esté bajo tierra. Cúbreme del ardiente sol, que da la luz a mi tierra. Cúbreme del ardiente sol, que da la luz a mi tierra azteca. Soy yo, soy yo. Mantén fresca la tierra. Soy yo, soy yo, y cúbreme cuando muera del sol ardiente, que da la luz a mi tierra. Y cúbreme del sol ardiente, luz a mi tierra azteca. Cúbreme del ardiente sol, que da la luz a mi tierra. Y cúbreme del ardiente sol, que da la luz a mi tierra azteca. Soy ya tú, soy ya tú, soy ya tú. Cúbreme cuando muera, cúbreme cuando muera, cúbreme cuando. Cúbreme cuando muera. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo, platicándoles acerca de, pues, de los orígenes de América. En este primer programa de México lindo y querido. En el mundo se conocen solo 6 lugares en donde se originó la civilización. Uno es Egipto, otro es Mesopotamia, China e India. Las ciudades crecieron a la orilla de los grandes ríos, China e India. Es el río Mesopotamia. No, es el río. El río es, sí, porque Mesopotamia. Ah, pues sí, era Mesopotamia, ¿no? Mesos de mitad, pótamos. De hipopótamo, no, pótamos de río, ¿no? Pero, pues el Tigris y el Éufrates estaban de esa área. Entonces, en Mesoamérica y los Andes, que también se fundaron en las regiones montañosas. Y pues Mesoamérica se extendía desde Sinaloa y Zacatecas, en México, hasta Centroamérica, en un área donde se dan todos los climas y paisajes, de modo que la variedad de recursos es enorme. Además, los valles con tierras fértiles y agua abundante son numerosos y dieron sustento a mucha gente. Ahí en las regiones de Mesoamérica se acostumbraba el trueque, o sea, hacer cambios de todo tipo. Así el contacto entre las diversas culturas pues facilitó la difusión de las ideas y de descubrimientos, ¿no? Como resultado de lo anterior, todas las culturas de Mesoamérica empezaron a compartir creencias y costumbres parecidas acerca de la religión, la política, la organización de la sociedad. Y 40.000 años atrás, en la Edad Glacial, los humanos cruzaron el Estrecho de Bering y colonizaron el continente americano. Después de las glaciaciones se dio lugar a un nuevo clima, con una estación lluviosa y otra de sequía, por lo que los grupos humanos tuvieron que adaptarse y comer frutos, hierbas y semillas. Seleccionaron las plantas más productivas y finalmente lograron domesticarlas. Así que, para sobrevivir, los humanos construyeron sus casas cerca de sus plantíos. Y así surgieron las primeras aldeas en las que se desarrolló la alfarería, el comercio, la vida en comunidad, la política y la religión. Esto muchos ya se lo sabían, otros lo olvidaron y otros ni siquiera se las olían. Así que, continuando un poquito más con lo que les platicaba de los olmecas, la primera cultura que se conoce, tenemos a la venta, o sea, no vamos a venderles nada, sino que así se llama una ciudad. Cuando los olmecas que surgieron, los centros ceremoniales, la venta, que fue establecida en una isla pantanosa cerca de la desembocadura del río Tonalá, ahí en Tabasco, fue hace unos 2500 años una de las principales poblaciones de Mesoamérica. Y en su parte más elevada se levantó una enorme pirámide cónica de más de 30 metros de altura, y alrededor se construyeron grandes plataformas de tierra, terrazas y plazas decoradas con una arcilla de colores. De hecho, todos los edificios se orientaban de sur a norte a lo largo de un eje central. En los terrenos cercanos al eje, los habitantes enterraron enormes ofrendas de piedras finas, esculturas y figurillas de jade, serpentina, y en la venta, que es un lugar arenoso, no había piedra desde la Sierra de los Tuxtlas, a decenas de kilómetros de ahí, así que transportaron enormes bloques de basalto con los que esculpieron estelas, altares o tronos, y las famosas cabezas colosales que quizá representaban algún gobernante. Aunque, como les decía, tengo mis dudas, porque pues como que está muy africano, ¿no?, el cotorreo de los olmecas. Así que, pues, probablemente para el próximo programa ya tengamos respuestas de los radioescuchas. Vamos a, igual y vamos a poner ahí 2-3 trivias en el grupo. Ustedes entren, dense un rol. Vamos a hablar también de personajes importantes. Vamos a hablar de ciudades importantes, ciudades-estado que se crearon en Mesoamérica. Vamos a hablar de Nueva España, pasando por todos los personajes que ya conoces y algunos otros que no conoces. No sé, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Miguel Hidalgo, los vamos a tocar en algún punto de la historia. Y se pretende que pues lleguemos a la época contemporánea, ¿no? Si ahondamos mucho, un programa entero en los olmecas y otro programa entero en los mayas y otro programa entero en los toltecas, pues sí, yo creo que nos va a tomar un par de años, ¿no? Así que vamos a tratar de, pues, ¿cómo se dice? Repartir la información en una cantidad de programas razonables, ¿no? Los voy a dejar con música. No, no, de hecho todavía no, ¿verdad? Todavía no nos vamos, de hecho es muy temprano. Ya quiero sábado. Pero bueno, esperemos que te lo estés pasando genial este sábado en compañía de todos tus seres queridos y tampoco tan queridos, pero no sé si me estén escuchando en Cuicuilco, que fue, pues bueno, los poblados donde vivían los sacerdotes, gobernantes y artesanos. Ahí se construyeron grandes templos que comúnmente llamamos pirámides. Se construyeron para adornar a los dioses. Y plazas muy grandes donde iba la gente de las aldeas vecinas, pues a celebrar las fiestas. Y ahí también intercambiaban productos. Imagínense qué bonito, ¿no? Cuicuilco fue uno de los centros más importantes de México Central. Y en su tiempo dominó el sur del Valle de México, que era entonces una región de lagos, bosques y tierras de cultivo. En el centro del lugar, no sé por qué está una canción rapera aquí. Vamos a quitarla. Vámonos. Ahí en el centro del lugar se levantó un templo circular de casi 20 metros de altura. Y a su alrededor había terrazas y altares de piedra. Y pues como les decía, allá en las orillas del pueblo vivían los campesinos junto a sus milpas. Por el tamaño de las construcciones, se cree que en Cuicuilco vivieron miles de personas. En sus últimos años, ya por el año cero, año uno después de Cristo, entró en conflicto con la otra gran potencia del Valle de México. ¿Quién creen que es? Así es, Teotihuacán. Pero la erupción del volcán Xitle puso fin a las rivalidades. Destruyó Cuicuilco cubriéndolo con lava y cenizas. Y este fue pues su trágico final, por decirlo de alguna forma. Por último, y antes de irnos, vamos a hablar de... ¿Antes irnos a dónde? ¿Tenemos planes? No, si ahorita ya nos vamos. Vamos a empezar a armar ya todos los menesteres de las fiestas mexicanas, de la noche mexicana, y a ver si nos alcance por allá, por Guanajuato, este fin de semana, ¿no? Bueno, el que viene. Sí, por ahí las fechas del 20. Entonces, por último tenemos Palenque. Por ahí del año 400 al 800, ya después de Cristo, que era una antigua ciudad maya situada en medio de la selva de Chiapas, y su primer gobernante fue Balum Cuc I. Fue el que originó la primera dinastía palencana hacia el año 430 después de Cristo. En su época de esplendor, la ciudad tenía decenas de miles de habitantes organizados en una rígida pirámide social. Por ejemplo, en la cima estaban el gobernante y sus familiares más cercanos. Luego venían las familias nobles, compuestas de sacerdotes, guerreros y escribas. Y más abajo, artesanos, músicos y ceramistas. Y en la base, pues estaban los campesinos y esclavos, que con su trabajo mantenían al resto de la población. Algo así como en nuestros tiempos. Sí, eso no ha cambiado mucho, ¿verdad? Y bueno, el reino de Palenque tuvo batallas constantes con sus vecinos. En ocasiones fue necesario realizar alianzas entre los hijos de los caciques o gobernantes. Así lo hacían también en Europa y ellos ni sabían, pero bueno. Palenque perdió su poder después del año 800 después de Cristo. Y aunque la ciudad conservó parte de su población, ya no se levantaron nuevos monumentos. Poco después tuvo el final que muchas ciudades y muchos reinos mesoamericanos tuvieron. Fue abandonado. Así es. Próximo programa vamos a comenzar a hablarles ya de las primeras civilizaciones de México. El periodo preclásico, el clásico y el posclásico. Y el clásico de los tigres y los rayados. Jajaja, ja, ja, qué risa. Y pues nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer haber estado contigo, moviendo tus neuronas, sacudiéndote el tapete y realizando algunas sinapsis a propósito para que sintaxis o sinapsis, sí, es para que tus neuronas se pongan ahí a recordar. Hashtag me duele un dedo. Y pues bueno, esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio DEM 90.5 FM de la radio en español. Se quedan con el buen Beto Cano y Gerardo, el Billy Villar a la pie del cañón, con Sábado por la Noche en Radio UDEM. Saludos a Checo Becerra y Álvaro Guadiana. Y saludos para ustedes, un abrazo. Si toman, no manejen. Si van a manejar, por favor, no vayan a tomar. Por último, quiero preguntar a usted. Sí, a usted. Sí, señora, a usted. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo.